You are now about to witness the strength of street knowledge. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called Niggas with Attitudes. When I'm called off, I got a sawed off. Squeeze the trigger and bodies are hauled off. You too, boy, if you fuck with me. The police are gonna have to come and get me. Off your ass, that's how I'm going out. For the punk motherfuckers that's showing out. Niggas start to mumble, they wanna rumble. Mix them and cook them in a pot like gumbo. Going off on the motherfucker like that. With a cat, that's pointed at your ass. So give it up smooth. Ain't no telling when I'm down for a jack move. Here's a murder out to keep ya dancing. With a crime record like Charles Manson. AK-47 is a tool. Don't make me act a motherfucking fool. Me and you can go toe to toe, no make. I'm knocking niggas out the box. From. Straight out of Compton, another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rep gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggas won't show this. But I don't give a fuck, I'ma make my snaps. If not from the records, from jacking across, it's like burglary. The definition is jacking. But when illegally armed, it's called packing. Shoot a motherfucker in a minute. I'll find a good piece of pussy and go up in it. So if you're at a show in the front row, I'ma call you a bitch or a dirty ass hoe. Like a bitch is supposed to, but that shows me slut junk and post to a crazy motherfucker from the street. Con ese boom bap, con el boom bap que nos retrotrae hasta el año 1988, es como da comienzo en Contrabanda FM, no una nueva edición de Distrito Apache, sino una nueva edición de sinaudiencia.com, dando comienzo con ese mítico ya tema Straight Outta Compton de los Niggas With Attitude, NWA, en su acrónimo, y dando comienzo a un programa que creo que se llama 668, ¿no es así, Jordi? Buenas tardes. Sí, señor, así es, y NWA, que no es not white allowed, ¿no? Como exacto. Pregunta en un momento dado el Paul Giamatti. Ice Cube. No, sí, Ice Cube o Easy, no me acuerdo ahora con quién relaciona. Bueno, esto es un documento, digamos, inédito y, digamos, difícil de repetir y de conseguir, porque tenemos a Jordi de Sin Audiencia hablando, digamos, como un experto de una película de raperos. Pero bueno, ya os podéis imaginar que en el contenido de esta tarde, aparte de que no tenemos a nuestro compañero Agus, que está haciendo el driver por ahí, es nuestro driver particular. Hoy es un Ryan Gosling cualquiera. Y hoy está pues driveando por el área metropolitana de Barcelona, y hoy estamos pues solo Jordi y Javi aquí en el estudio 1 de Contrabanda, y hoy vamos a rendir cuentas un poco con uno de los estrenos, podríamos decir más originales, de los más interesantes posiblemente también de 2015, y que todavía no habíamos un poco pues cardado por aquí, y que no es esa, pues, más esa película, ese biopic parcial del grupo de rap NWA, firmado por el director F. Gary Gray, y que ya se estrenó en agosto de 2015 en los Estados Unidos, y que a España, pues como muchas otras veces, llegó renqueante, escondido en muy pocas salas, allá por mediados de noviembre. Pero bueno, ante todo, pues haremos un poco de justicia cinematofágica con esta película y con alguna otra más, que creo que tendremos tiempo en esta casi hora y media que tenemos por delante para el Sin Audiencia de esta tarde, noche. Efectivamente. Pues nada, pues vamos a empezar ya, porque si no, los minutos pasan. Por supuesto. Y los contenidos aprietan. Vuelan. Bueno, en fin, realmente el libro de visitas ha tenido algunos comentarios, sobre todo sobre el señor Villeneuve, el director de Sicario, uh-huh. Que, bueno, Unai nos comentaba que Enemy o Prisoners son dulces paseos por el campo, incluso Sicario. si lo comparamos con la película con mayúscula absoluta de este jodevidas quebequés, que es Incendies. Incendies, o sea, sí. De la trayectoria de Villeneuve, es Incendies la que debe ver la gente si quiere, pues, un poco ser, como dice Unai, ponerla a la lista de sufrir como a Haneke, ¿no? Como la pianista de Haneke, por ejemplo. Por ejemplo. Es otra gran película de sufrir. Entonces, bueno, ahí también efectivamente él cita a la pianista de Haneke, el Incendies de Villeneuve, y también Harakiri, muerte de un samurái, el remake moderno al menos, dice, también en la lista de sufrir. Luego Sote también nos comenta que efectivamente Incendies es una película pues que te deja muy mal cuerpo. Añade, mi señora es libanesa, ¿qué voy a decir? Con lo cual me imagino que en el tema tocado estará algo de por ahí. Exacto. Luego también alguien hace algunos días preguntaba por la batalla del agua pesada y dice que es recomendable para los disfrutones de las películas de la Segunda Guerra Mundial. Y luego dice que cayó en Wolf Creek, que la tenía el montón pendiente, supongo que con el entusiasmo que Agus habla siempre de Wolf Creek, que bueno, yo también la tengo pendiente. A mí me gusta mucho. A ti te gustó también. Sí. Pues dice que a él le pareció un poco flojer, dicho bueno, con estas palabras. Quizás debería ver la segunda parte también. Ahí lo dejo. Luis también recomendaba Incendies. Y luego, sobre Hateful Eight, dice que bien, pero sin mucho entusiasmo. No se le hizo demasiada larga, a pesar de que en algunas críticas echaban en cara la duración de la película, pero también dice que las condiciones cuentan, la vio en sesión matinal después de un desayuno de los campeones, más fresco que una lechuga y con el cine para él solo, que estaba como en casa. Dice que para él el problema de la peli sobre todo es con el guión, con alguna slow motion un poco ridícula y sobre todo con el chapoteo final. Dice, además, con lo bien que queda la sangre en la nieve, se podrían haber aprovechado mejor los exteriores que los interiores. Y luego, en postdata, dice, creo que comentamos no hace mucho las bondades de Southern Bastards, pues en mayo sale la edición española, es un cómic, creo, bajo el maravilloso título de Paletos Cabrones. En fin, las editoriales se empeñan en que nos miren raro en el metro. Sobre todo cuando sacamos esta lectura de la mochila. Fiaciente nos anuncia que todo preparado para el séptimo reboot de Spider-Man, no sé si necesario, pero ahí está. Dice, en esta ocasión, además de conocer por primera vez los orígenes del desconocido héroe, veremos la excitante batalla de Spider-Man contra la amenaza definitiva, una estación orbital de combate. En fin, pues no lo sé. Mucho miedito. Mucho miedito. Cola Blanca, diario de Bitácora 8. Agua que no has de beber. No perdáis el tiempo y no veáis bajo ningún concepto DC Legends of Tomorrow o como Doctor Who reúne patatas de ceras contra el mal, aburrida 3 de 10, y Stanley Lee Lucky Man. El piloto es un rollazo de primera, soporífera 2 de 10. Yo es una pena porque con Lucky Man tenía alguna esperanza. Bueno, quizás está siendo muy... Bueno, es el capítulo piloto, claro. En fin. Dice, sin embargo, recomiendo La Vuelta de X-Files, Black Sails, tercera temporada. Ojo con Black Sails porque a mí todo el mundo me ha hablado fatal. Yo me vi los dos primeros capítulos de la primera temporada y realmente esperaba mucho más de lo que para mí es un fracaso, pero él recomienda la tercera temporada. Agente Carter, segunda temporada, aquí coincide con muchos sinodonceros. Y el episodio de esta semana de Limitless, que está chipen. Cola Blanca, People Are Strange. Luego, también teníamos otro comentario posterior de Cola Blanca a raíz de lo del rebot del arañoso Men. Dice que estaría curioso que enfocaran la historia en la vida de la araña que picó a Peter Parker, en su vida privada, su familia, a qué dedica el tiempo libre, si era su primera picadura o ya había picado antes o si solo pica a hombres. Hombre, después de haber hecho Ant-Man, igual la araña de Spider-Man también podía tener su hueco ahí, ¿no? Yo qué sé. Efectivamente. Entonces, una ya clara, que yo creo que con la blanca la había metido ahí un poco al azar, que sí, que se está aclarado que no solo pica a hombres, dice... De hecho, después de picar a Peter sin gracia Parker, pica también a la que hoy en día es Silk. Ya, entonces, pero es que Unai es un freak del papel impreso, entonces ahí nos gana a todas. A partir de aquí, Unai empieza a hinchar pecho con el nuevo, vamos a decir, reinicio de DC, de su mundo. Hombre, no dice mucho del mundo DC, si hay que reiniciarlo también. Y entonces... empieza a hablar la gloria del Batman vs Superman, el Escuadrón Suicida, y dice que no es el club de la comedia como los Vengadores. Bueno, a ver, Unai, no te flipes, porque viendo precisamente el tráiler del Escuadrón Suicida, si tenemos un club de la comedia, lo tenemos en DC. Yo no he querido verlo, pero... Bueno, yo... pues chascarrillos a tutiplén. Ya, sea... hombre, pero se supone que es un escuadrón de supervillanos, ¿no? Bueno, pues, supongo que no sé, tanto de física que crítica, cuántica no hablará. Porque además se ha hablado de que en la nueva, en la de Thor, la tercera, Thor sí. Ragnarok, va a haber más humor. A más ver, todavía. A mí no me tiene que vender si va a ser el club de la comedia Thor Ragnarok o no Unai, porque yo reniego de las de Thor desde el principio. A mí Thor no me ha acabado de convencer la versión marvelita de Thor. Prácticamente ninguna. En la primera un poco más, pero en la segunda ya casi me bajé. Con Iron Man me pasa algo parecido, excepto la primera. Yo estoy tirando por la de Capitán América y a mí no me negará que Soldado de Invierno a él le gustó más que cualquiera de DC que haya podido ver. Seguramente. Y gracias a la Fox todavía salvamos las nuevas de Patrulla X. O sea que vamos a ver este pulso Marvel DC que él ya lo está dando por hecho y a mí me parece que aquí hay mucha tela que cortar. Dice, mención especial para Jordi. Ya en verano Steve Rogers volverá a ser el Capi. Bueno, no el Capi porque va a haber dos Capis esta vez. El Capi blanco va a ser Steve Rogers y el gorrión, o sea, se refiere al halcón, como Capi negro. Que además se va a quedar el escudo bueno. Entonces, a Steve, a sus años, va a tener que aprender a luchar con un escudo desmontable. Ya veremos qué es eso del escudo desmontable. Es que Steve ha pasado ya por muchas. Yo Steve creo ha sido el nómada, una Steve más, ha sido sí, el capitán. Steve, de hecho, le pueden poner lo que como si le quieren disfrazar de gallina caponata. Como si lo quieren pero traspasar al universo DC, da Steve igual. Rogers será el único e inimitable Capitán América por los siglos de los siglos para los fans incondicionales, no del Capitán América, de Steve Rogers. O sea, yo soy fan de Steve Rogers, no del Capi. Y sea lo que sea Steve Rogers, nómada, Capitán América o Capitán con escudo desmontable, yo seré fan de Steve Rogers. Y a mí me da igual a qué otro individuo le den el escudo original o le den cualquier otra cosa. Muy bien, esa firmeza en tus convicciones me asombra. Y después de meter todo este rollo de DC y el universo peliculero que espera y todo esto y no sé qué, se descuelga diciendo que está esperando en candeletas Deadpool. Porque aquí sí que se puede reír porque en el cómic se parodia a sí mismo y se ríe. Pero en fin. Deadpool es un producto Marvelita. Marvelita, por eso aquí se destapa. En fin. Unai, no nos hagas comulgar con ruedas de molino. Bueno, yo lo que sí que le doy a Unai es eso, el don del conocimiento comiquístico. No, ¿vale? Que lo tiene. Es una enciclopedia andante sobre cómic y aquí da igual que sea de Marvel, que de DC, igual, de lo que sea. Porque él se lo papea todo. Se lo papea todo, sí. Nos consta y además de verdad. Dejando el libro de visitas, vamos a pasar a los estrenos de esta semana. Estrenos un poco ahí... Estrenos de aquellos que puedes nombrar varios, pero tampoco hay alguno que sí, destaque que, así... Que ni fu ni fa al final. Muchísimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué tenemos por ahí? Pues tenemos desde una película, entre comillas, de género juvenil o infantil para empezar a acostumbrar a la prole a que acabe mamando terror, que es Pesadillas. Pues, bueno... Película dirigida por Rob Letterman, donde aprovechan la fama del escritor de terror juvenil R.L. Stine, que es el que ha hecho todos los libros estos de pesadillas. Uh-huh. Y entonces aquí Jack Black da vida al propio escritor, que resulta que para escribir todos estos libros tiene a las criaturas de verdad, a los monstruos de verdad que salen en sus libros, y los tiene encerrados. Pero bueno, como es peligroso tener encerrados monstruos, porque cuando tienes encerrado algo... Se puede escapar. Y más si son monstruos. Pues, en fin, pues ya tenemos película montada. Por otro lado, tenemos la película Spotlight, dirigida por Tom McCarthy, y que, bueno, trata un poco, sería una especie de thriller de investigación, porque en una investigación periodística del Boston Globe, en el año 2002, que ganaron el Pulitzer, por cierto... sacaron la información de cómo la Iglesia Católica había encubierto sistemáticamente todo el tema de la pedofilia. Ya entonces, ves. Bueno, pues esta película con un elenco así bastante destacable, con el señor Mark Ruffalo, Michael Keaton, la Rachel Adams, Liv Schreiber, Stanley Tucci, pues sí, reparto Brian, muy coral. Brian Darcy también. Pues tenemos una película que puede estar interesante porque además toca un tema que ya sabemos que normalmente levantan pollas. Y gordas, además. Y luego, por destacar una película más, tenemos al señor Sylvester Stallone, que se va a volver a poner en la piel de Rocky Balboa. Pero como en La Retaguardia, ¿no? Un poco. Bueno, en La Retaguardia, pero dándole todo el empaque a la producción de que esté su nombre respaldándola, porque si no, esto tendría poquito futuro. Digamos que la película se llama Creed, está dirigida por Ryan Coogler. ¿Y de qué os suena Creed? Pues Creed es el insigne apellido de Apollo Creed, el rival de Stallone, de Rocky Balboa en la ficción, en la primera y segunda película de Rocky. Y aquí pues es su hijo el que quiere boxear como boxeaba su padre y va a pedir a Rocky Balboa que le entrene. Bueno, pues, en fin, más de lo mismo. Es como ya exprimir... Vamos a escurrir la toalla húmeda a ver si cae alguna gotilla más. Y bueno, además me ha parecido leer, que ahora no estoy seguro, igual meto la pata, pero que el nombre del hijo es Adonis Creed. Adonis Creed, sí señor. Con lo cual tenemos Apolo y Adonis. Claro, o sea, sí, ya, se queda todo en los griegos. Sí, ahí. Sí, estamos ya en una especie de... Sí, de espiral de belleza. Adonis Johnson, que es el nombre del personaje sin el apolo, o sea, sin el apodo de Creed, y que aparte está interpretado por Michael B. Jordan, ¿vale? Que el que no recuerde a este joven afroamericano es el tipo que hacía de Johnny Cerilla Storm en el reboot último desastroso de Los Cuatro Fantásticos. Hostia, la he visto, ¿eh? ¿La llegarás a comentar aquí o qué? Ya veremos. Ya veremos. Si hay un espacio de 3 minutos para desechos, ¿solo? ya la comentaré. Me daba mucho miedo, me la puse un día así aburrido y me aburrí mucho más. O sea, a mí que quien la quiera salvar, bueno, me parece muy bien, pero... Oh, no lo merece. Oh, esto que hace la Fox, de hacer una película, cambiar todo el puto universo Marvel, solamente por no perder los derechos que vuelvan a pasar ahora a la Disney, es que de verdad, si tiene que hacer esto, si el reboot de Spider-Man va a seguir esto... Que bueno, viendo la de Electro no me extrañaría. Oye, de verdad, que se lo piensen. Ya que han cedido para Civil War a Spider-Man a la Disney, oye, que le acaben cediendo el personaje. Que bueno, a lo mejor hace una cosa tipo Thor y la caga, pero joder, no, es que la Fox, excepto con los X-Men, todo lo demás lo está llevando bastante mal. O que vendan directamente, si es que... Sí, sí, total, sí. Acaban siendo acuerdos económicos, no hay más. Ellos lo que quieren solo quieren dinero, otra cosa es que en ese afán de querer dinero, pues eso, se carguen por en medio pues unos cuantos personajes, ideas buenas que al final quedan desaprovechadas. En fin... bueno, Fenómena, pues esta semana... Pues, ¿Entramos en agenda, pues, o qué? Vamos a entrar en la agenda, sí, porque además tenemos que hablar también de la Cutrecon. De la Cutrecon, de algún festival o un salón un poco extraño que se llama Salón del Cine y de las Series, que se celebra este fin de semana en Hospitalet. Bueno, pues vamos a ir hablando paulatinamente y aparte de ese evento que tenemos que nos abarca... que nos agrupa a todos los integrantas del proyecto Contrabanda, que ocurre también este próximo sábado. Tenemos agenda para dar y repartir aquí. Bueno, pues hablando de Fenómena, esta semana donde alternan estrenos de actualidad como esos Hateful Eight y otras cosillas, pues también hay alguna de esas cosas que recomendamos desde aquí que entran dentro de los clásicos. Tenemos mañana jueves 28 a las 5:20 El Cabo del Miedo de Martin Scorsese con Robert De Niro, Nick Nolte, Juliette Lewis y Jessica Lange. Abogado, abogado, pues eso. Perfecto. Luego tenemos también el viernes 29, película para aficionados a la ciencia ficción imprescindible, donde el señor Douglas Trumbull dejó... de encargarse solamente de los efectos especiales y decidió que él también quería dirigir y nos trajo en el año 72 estas naves misteriosas, Silent Running, el título original, protagonizada por Bruce Dern y que, bueno, pues es uno de esos clasicazos de la ciencia ficción imprescindibles. Y vaya horarios de proyectarla también. Sí, ¿eh? La verdad es que... A las 3:30 de la tarde. Los que trabajamos hasta las 6 o las 7 de la tarde nos putea mucho estos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, hay que ponerlo. Porque es que luego, a las 5:20, poniendo los dientes largos y volviendo con el señor Martin Scorsese, pues tenemos uno de los nuestros. Otra vez con Robert De Niro, pero acompañado de Ray Liotta y de Joe Pesci, entre otros. Una de las mejores, diría yo, de Scorsese. Y para redondear la noche de viernes, ahora ya en horarios que nos permiten al menos ir a verlas. Asistir, bueno. Depende de qué. Depende de qué curro tengas. Sí. Pues noche dedicada a los hermanos Wachowski. Primero con V de Vendetta, que supongo que es porque la produjeron, porque el director fue el James McTague, no fue ninguno de ellos. Exacto, sí creo que estaban produciendo ahí. Recordad con Hugo Weaving y con Natalie Portman. Y luego ya a las 11, pues para mí, a pesar de que copiaron y mucho otras películas, sobre todo una que todos sabemos, del señor Alex Proyas, pues Matrix, la primera y la más válida de la trilogía. La original, podríamos decir. Que bueno, pues quien quiera disfrutarla en pantalla grande con todos esos efectos de slow motion, pues ahí la tiene, a las 11 de la noche. Luego, decir que el sábado 30... Hay de todo. Hay de todo, pero especialmente hay dos películas que para llevar a los niños están muy bien. La primera es Cristal Oscuro. No hace falta que hagamos presentación de esta película. La dan a las 3:30. Yo creo que es una manera brutal de iniciar a los niños en el mundo friki. En la fantasía, en la ¿no? fantasía, al cabo. A todos los niveles. Y además que conozcan lo que es el trabajo de marionetas. Que bueno, que si han mamado la trilogía antigua de Star Wars, la tienen con Yoda, pues exacto. El señor Jim Henson aquí pues la explotó ya a un nivel de fantasía épica mucho mayor y con mucha más marioneta por metro cuadrado. Muchas más criaturas en forma de marioneta. Y luego tenemos uno de los clásicos de la Disney del año 67, pero yo creo que imperecedero, además con una, para mí, de las bandas sonoras con las canciones más geniales que tiene muchas la Disney, pero aquí, por el tipo de ritmos, jazz... Más bailongas, sí, también. Que es el Libro de la Selva. Exacto. Y bueno, pues yo creo que verla en pantalla grande ha de ser un disfrute, más en la pantalla del fenómeno. Y en versión original, recordad. Sí, eso sí. O sea, los niños van a tener que mamar subtítulos. Eso. Tenedlo en cuenta, ¿eh? Sobre todo porque si lleváis niños que tengan una edad muy temprana y no sepan leer, evidentemente van a haber problemas. De todas formas, el Libro de la Selva, que posiblemente la hayan visto ya... Pues así, la escucharán en inglés, pero ya sabrán la historia. Tampoco se van a perder mucho. Exacto. Y además aprenden idiomas. Exactamente. Y luego tenemos... nos saltamos El Fugitivo, que es una película que está bien, pero tampoco mata. Al menos ese es mi juicio. Hombre, viendo las que hay después del Fugitivo... Claro, es que luego tenemos a las 9:35 Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores. Un disfrute apocalíptico. No hay otra manera de definirla. Total. Y luego tenemos a un especial John Carpenter... 1997, Rescate en Nueva York. Buah. Pues bueno, pues vaya noche de sábado. Carrasel, al señor Snake Pilsen, teniendo que impedir que una droga que corre por su cuerpo acabe con su vida, rescatando a la hija de un alcalde. Pues bueno, ya pasaríamos al domingo, que bueno, hay varias cosas, pero yo destacaría Cowboy de Medianoche. Totalmente. A las 21:50. Y luego nos vamos ya al día 1 de enero, que si no me equivoco de febrero, de febrero, que si no me equivoco es lunes. Sí, señor. Porque hay una película imprescindible que si no has visto la película no puedes escuchar este programa. O sea, sí lo digo. La película se llama Cuando el destino nos alcance. Está basada en la novela Soylent Green. Quizá deberías decir que el título en inglés también es el de la novela. Sí, correcto. Quien sepa lo que es el Soylent Green, pues es una sustancia que alimenta a una tierra superpoblada. Y bueno, pues esta película del año 73 de Richard Fleischer y protagonizada por Charlton Heston es uno de los superclasicazos que bueno, que es imprescindible ver, porque yo creo que además hablábamos de películas que te dejan mal cuerpo. Si has leído la novela, evidentemente ya sabes de qué te va a venir el mal cuerpo, pero si no has leído la novela, pues realmente ver la película, cuando descubres toda la trama, acabas con un mal cuerpo terrible. No, y aparte que es una película que es un clásico, aparte de futurista, distópico y un poco ciencia ficción, podríamos decir, un poquito. Mucho ciencia ficción. Un poquito mucho, aunque sea, pero realmente, o sea, es una película que de esas que... que son anticipacionistas, que hablan del año, que tampoco, claro, la peli es del año 74, pero se van al año 2022 para centrar la acción, donde ocurre todo, donde el protagonista es un detective interpretado por el señor Charlton Heston, y que también está por ahí en el reparto el señor Edward G. Robinson, en uno creo que fue de sus últimos papeles, muy acertado, y en el que tenemos... Sale Chuck Connors también, que sí. Se hizo famoso por la serie del hombre del rifle. Exacto, y tenemos un planteamiento ahí bastante chungo a nivel de, digamos, de planteamiento de vida cotidiana en la Tierra. Me refiero que aparte de la superpoblación, que está, digamos, un poco salvada por este racionamiento de comida prefabricada que es el Soylent Green, pues también tenemos un problema climático grave. Hay altas temperaturas por todo el planeta y pues durante toda la película la gente suda mogollón. Y aparte de que está hacinada en sus bloques de edificios, todo lleno de gente por los pasillos y tal, pues aparte es que hace mogollón de calor. Me refiero que a ese nivel anticipacionista es un ejercicio bastante audaz, pero con mucha cabeza también, podríamos decir. Y bueno, que yo tuve la oportunidad de revisarla en pantalla grande en una de las últimas semanas de Donosti, que proyectaron una copia restaurada, y realmente, o sea, merece muchísimo la pena. Y aquí, como nos gusta también fomentar la lectura, decir, para quien quiera leerla en castellano, que la novela es de Harry Harrison, el título original es Soylent Green, pero la novela no se llama Cuando el destino nos alcance. Si no me equivoco, la novela en castellano se llamó Hagan sitio, hagan sitio. Hostia, eso ya no te puedo ahora decir. Bueno, si luego lo puedo confirmar por internet, lo diré, pero si no me equivoco, la novela en castellano, el título es Hagan sitio, hagan sitio. Harry Harrison, el título original Soylent Green, pero que no es como la película, que era Cuando el destino nos alcance. Sí, porque además es uno de esos títulos retorcido que se les ocurre a las distribuidoras españolas. De hecho, el título de la novela tiene mucho más que ver que este título de la película, que es un poco absurdo, como tantos títulos nos encontramos. Exacto, y que es un título que se ha quedado para esta película, pero se lo podían haber puesto a muchas otras, porque es tan difuso que eso no pega con ninguna de las cosas que pasan un poco en el... De todos modos, claro, el destino nos alcanzará a todos algún día. Por eso, es que ahora mismo... Es un título inequívoco para cualquier cosa que hagas en la vida. Ahora estoy pensando, y yo qué sé, por ejemplo, La fuga de Logan, por ejemplo, también se podía haber llamado Cuando así. Cuando el destino nos alcance, porque, sí, porque evidentemente. Se le podía haber aplicado, sí, señor. Tal cual. Pero bueno. En fin. Muy pues recomendable, eso. Soylent Green. Reitero ese comentario que ha hecho Jordi. No queremos ser, digamos... autoritarios y excluyentes con la gente que no ha visto esta película, pero si en serio no la habéis visto... Si no han visto la película y han leído el libro, también vale, lo salvamos, ¿eh? Vale, vale. Sí, me refiero a que una u otra o las dos. Yo, por ejemplo, el libro no lo he leído. O sea, vale, que me refiero... Mira, te salvas por el 50%. Tengo un pie fuera de sin audiencia y eso que yo la hago, ¿eh? Pero bueno, a veces ocurre, bueno, estas cosas ocurren. Lunes 1 en horario de estos tremendos, pero bueno, ¿qué se va a hacer? 15:45. Ya ves. ¿Vale? Ahí queda reseñado. Pues nada, ahora vamos con los otros temas. Yo creo que lo de contrabanda lo ponemos lo último, sí, como colofón. Al final, sí. Tenemos la Cutrecon en Madrid. Madrid, dentro de poquito. Mañana mismo, creo. Sí, empieza mañana. El cine donde se proyecta... hay varios emplazamientos. El cine de la prensa en la Plaza de Callao número 4. El Auditorio del Centro Cultural Casa del Reloj de Arganzuela en el Paseo de la Chopera 610 y el Artistic Metropol en la Calle de las Cigarreras número 6. Entonces, bueno, pues según el día hay los pases en uno u otra localización, ¿vale? Empieza mañana, jueves 28 de enero, con la proyección a las 6, sesión especial Sitges de Turbo Kid. Entonces, bueno. Sigue haciendo su tour, Turbo Kid. Y luego a las 8, Samurai Cop, y a las 10, Samurai Cop 2, Deadly Vengeance. ¿Vale? Es premier europea, además de esta película. Bueno, pues a partir de ahí, viernes 29, tenemos ahí la edición VHZ. VHZ, perdón. Edición policial más Stun Games. Luego el policía psicópata, Psycho Cop. Y luego Cine Basura en directo, Scanner Cop 2. El sábado 30 de enero, sesión de a las 10 y media de la mañana, Applehead Canon Films. Título por confirmar. Y a las 12 y media, otro de estos títulos. Y luego por la noche a las 23:59, sesión golfa de Walkalwood Experience. Hukilet, Captain Alex, más material sorpresa. Y luego se combina, porque esto será en el cine de la prensa, uh-huh, el sábado 30 también en el auditorio del Centro Cultural de la Casa de Reloj de Arganzuela. Hay una matilé infantil a las 10:40 con Animales Fútbol Club más Golden Bat versus Mazinger. Madre mía. Sin la Z, esto. No, Mazinger a secas. Por eso, sin la Z. A las 13:15, Future Cops. A las 16:40, El Regreso del Policía Psicópata. Joder, Psycho Cop Retards. A las 18:20, Action Cop Number One. Y a las 20:15, Hard Ticket to Hawaii. Muchos policíacas, ¿eh? O sea, se están sacando ahí toda la carroya policíaca. Cop, Psycho Cop, bueno, todas las combinaciones con Cop. Mucho Cop saldrá luego también en Straight Outta Compton, ¿eh? También. Y luego ya el domingo 31 tenemos en el cine de la prensa a las 10:45 sesión Documentrash, The Search for Wen Wen. A las 12:30 otra sesión Documentrash. Con Room Full of Spoons, una habitación llena de cucharas. Cucharas, sí, señor. Y luego en el Artistic Metropol, a las 4 de la tarde, Robotón. Entonces, bueno, pues es una maratón que incluye cuatro películas, que serán Manborg, Mazinger Z, El robot de las estrellas. Ya advierto que es infame, pero bueno, se ha de ver una vez en la vida para que te sangren los ojos. Bueno, es la Cutrecon, qué carajo. Sí, ¿no? ¿Qué coño esperáis? Pero bueno, está Turbo Kid, que se deja ver, o sea, hay de todo. Y Terminator Fury, que es la tercera, y Robot Warrior, que es la cuarta. Pues bueno, ahí tenéis un buena poco maratón. El programa, podéis poner Cutrecon en Google y os saldrá también, sí, la web. Cutrecon.com. Mira, más cosa fácil imposible. Con M. Ahí es la cosa. Y también tenemos más cosas. Tenemos cosas en el Hospitalet. Sí, sí. Además es un evento un poco así que yo, si te digo la verdad, o sea, me he enterado porque hay carteles por la calle, pero que tampoco, o sea... Sí, pero es alguna edición, es la... Creo que es debut, a mí no me suena. ¿Es debut, no? No sé por qué me sonaba que era segunda o tercera edición ya. Que lo habían hecho algún otro año. Pues, igual me lo he imaginado yo, ¿eh? Pues no estoy seguro, porque es que quizás no suena a algunos eventos que se han hecho por aquí, por Barcelona, relativamente hace poco, pero con solamente series de televisión, y aquí esto es como una especie de ampliación, batiburrillo... Cajón desastre de pelis vario y series. Me refiero que... dentro de lo que cabe es un salón, un evento pues con exposiciones, con sobre todo con muchas mesas redondas, con conferencias, con muy pocas proyecciones en comparación con otras actividades, y que entiendo que vienen un poco organizado pues a raíz de el boom que están teniendo pues las series de televisión últimamente. El cine ya no hablamos porque ya... El cine de género, me refiero, lleva siendo boom desde hace mucho tiempo, pero el fenómeno de las series pues está generando que haya público ávido de eventos relacionados con series también, ¿no? Lo cual es un poco complicado porque las series, a la hora de proyectarlas, tienen el problema de que son series y que no vas a hacer 9, 10, 20 horas de proyección para poner una serie, ¿no? Simplemente pues se destacan algunos títulos. Si queréis mirar la programación, porque es bastante extensa, hay muchas charlas, hay muchos debates, hay muchas, digamos, muchos speech con el público y con blogueros que en teoría entienden de las series. Ahí ya no digo yo si van a entender o no, porque ya veremos a ver en cada caso quién entiende de qué, pero sí que podéis visitar la web para digamos, para mirar toda la programación del Salón del Cinema y de las series que se celebra en la Farga del Hospitalet este próximo fin de semana, del viernes 29 al domingo 31, en la siguiente dirección, cinemaworld.es. Es la web de este Salón del Cine y de las Series. Y por decir pues algunas cosas que se van a poder ver o disfrutar o padecer allí, pues... Por ejemplo, el viernes entre las 2 y las 3 y media se va a proyectar el primer capítulo de Las Crónicas de Sanara, que por ejemplo pues estuvisteis hablando vosotros la semana pasada. Uh-huh. También el mismo viernes hay un evento, una proyección, no sé exactamente qué va a ser porque no especifican título, que va a ser Casa Asia Nits de Cinema Oriental, ¿vale? Nits de Cinema Oriental, recordamos que es un evento que se celebra en verano en Vic, si no recuerdo mal, y que aquí pues igual ceden algún título de los que han proyectado el año pasado y lo proyectan aquí en la Farga. Con esto quiero decir que tampoco se está explicando muy explícitamente en la programación del evento cuáles van a ser las proyecciones y cuáles no van a ser proyecciones. También, pues eso, primer episodio de Arrow después de su parada navideña, de la temporada 4, que es la que tienen ahora. También Tony de la Torre hace una crítica participativa del último capítulo de Juego de Tronos. Entiendo que Tony de la Torre sabe más que la media de Juego de Tronos, eso habrá que verlo. Pero bueno, en fin, digamos que por que os hagáis un poco idea, pues este es el espíritu un poco abierto, más de hablar que de ver en este salón del cinema y de las series, y que vais a tener, pues, por ejemplo, pues presentaciones también de libros, como ese que se llama Evolución de las series en 25 años, de Twin Peaks a Fargo, por poner un ejemplo de publicaciones de las que se va a hablar en el Salón del Cinema y las series, y por decir alguna cosa del domingo, así un poco a bote pronto, pues decir la presentación del libro, también de Cuarentena Ediciones, de Kubrick en el laberinto el domingo por la tarde. En fin, que si queréis profundizar un poco más, porque tardaríamos un tercio de programa en decir todo lo que hay en este evento, en el Salón del Cine y de las Series, visitar cinemaworld.es y ahí tenéis toda la info. Pues muy bien, y nos vamos con un evento que es del colectivo, es nuestro de Contrabanda, y que es una fiesta de una aniversario. Una noche de rock. Que es para este sábado, día 30. 30 de enero. Y como tienes tú el cartel, pues mejor que tú digas qué bandas van a tocar, qué vamos a tener y sí, qué bien nos lo vamos a pasar. Nos lo vamos a pasar muy bien, lo primero porque es un evento gratuito, lo segundo es porque a principios de este año 2016, en el que estamos en enero, final de enero, se cumplen los 25 años de existencia de este proyecto de comunicación horizontal, como a mí me gusta llamarlo, que cuarto de siglo, la friolera de 25 añazos ininterrumpidos, dando la brasa delante de micrófonos, delante de mesas de mezclas, con grabadoras de caseta al principio, con CDs luego, después con MP3, después con RCAs y jacks pequeños en portátiles, en fin, el Linux, el Windows, el no sé qué, en fin, que Contrabanda ha visto de todo en 25 años, y el concierto de este próximo sábado, no me quiero enrollar mucho tampoco, es uno de los, espero que varios, eventos que vamos a realizar durante 2016 para celebrar que estamos vivas y vivos aquí en Contrabanda y con más fuerza que nunca, y vamos a estar, repito y reitero, el sábado 30 de enero en el Ateneu L'Harmonia, en el barrio de San Andreu, dentro del recinto Fabra y Coats, con un concierto a partir de las 9 de la noche, repito que gratuito, con dos bandas y un DJ, ¿vale? Tendremos a Malvecino y a Industrias Orsini en el lado de las bandas, y como DJ, para amenizar, espero que la parte final o la parte del principio, pues a nuestro vecino de parrilla, DJ Escarpia, a.k.a. Víctor Escarpia, que es uno de los integrantes del programa Perras de Reserva, que se emite los martes por la tarde antes del Distrito Apache, ¿vale? Repito que es gratuito, que todo el beneficio que vamos a sacar, a pesar de que la entrada es gratis, la gente, los compañeros y compañeras de Contrabanda van a gestionar tanto la comida como la bebida del evento, y es de donde sacaremos algún refrigerio económico para que nuestro proyecto de comunicación horizontal siga vivo, sano y fuerte como está ahora mismo y ha estado en el pasado. Así que ahí queda ese evento de Contrabanda FM a nivel corporativo. Habrá más a lo largo del año, pero este es el primero y dedicado al rock and roll. En próximos eventos quizás las orientaciones musicales sean otras. Eso ya se irá viendo. Y el DJ sea DJ Hum, por ejemplo. Bueno, DJ Hum ya pinchó hace 2 años, o sea que ya veremos a ver si a lo mejor DJ Hum se monta su propio evento para Contrabanda, ya que nadie se lo monta a él o nadie le llama. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Bueno, a lo mejor no tanto, porque dentro de nada van a pasar DJs Bueno, dentro de nada, no, ya mismo. Ya mismo, ¿no? Ya bueno, mismo. Ya, joder, macho, qué hora sí, es. Sí, sí. Vamos. Es verdad, es que se pasa el tiempo volando, hablando por un micro. Vamos a irnos al segundo lustro de la década de los 80. Exacto. Compton, California. Exacto, en el condado de Los Ángeles, pero un poco a las afueras de Los Ángeles. Donde realmente ya había un problema interracial realmente fuerte. Y bueno, pues los negros como minoría bastante, digamos, subestimada, relegada, lo de minoría abusada. Bueno, minoría en cuanto a las posiciones dominantes, no en cuanto a número, porque realmente eran muchísimos. Entonces, bueno, pues sabemos que a finales de los 80 tuvimos sucesos que derivaron prácticamente en una guerra racial en Los Ángeles. Sí, de hecho, en California la policía tradicionalmente, no solo en esta franja de los 80 hacia adelante, sino antes también, siempre ha sido pues bastante marcada en el punto racial, siempre ha estado muy manejada desde el punto de vista de la supremacía blanca, por decirlo de alguna forma, y además ha sido siempre bastante corrupta. O sea, que eso que vemos en las películas, aparte de Straight Outta Compton, en cualquier otra película de polis corruptos de la zona media-baja de California, pues realmente es una cuestión ya, podemos decir, histórica, ¿vale? Entonces, digamos que a final de los años 80, en sitios como Compton, lo que había era un cóctel explosivo que solo le faltaba una chispica para explotar. Y en este Straight Outta Compton, porque has dicho, Jordi, que vamos a hablar de Straight Outta Compton. Sí, todo esto viene porque el director Félix Gary Gray... Exacto. O sea, la F es Félix. Sí, es Félix. Sí, porque normalmente firma con F. Gary Gray. F. Gary Gray, sí. Pero bueno, por ahí me ha salido que es Félix. Supongo que será Félix, que no me habrá defraudado la Wikipedia. Bueno. Y que es un director de raza negra, pero ha dirigido también pues productos mainstream donde su raza no ha tenido nada que ver con la dirección de la película o el rumbo de la película. Para cosa nada, que, es un profesional. Cosa que en esta película sí que queda patente o queda de manifiesto, ¿no? Sí, porque... Ha sido el director, entre otras, de una que hace poco estuvo aquí nombrada porque la puso con la blanca sin tener nada que ver con el programa del Diablo, que es Diablo a Manapar, la de Vin Diesel. Exacto. También ha dirigido Un ciudadano ejemplar, la de Gerard Butler, que uh-huh. También comentamos hace un tiempo. Luego, por ejemplo, también The Italian Job, película suya. Y El negociador. Para la gente que le gusta el cine de afroamericanos, pues también Friday, que es una de las primeras comedias, película también de las primeras... Sí, pero ahí sí que hizo que el tema era afroamericano. Exacto, sí. Ahí ya estaba un poco metido en el rollo, pero, fue al principio de su carrera. Dirigido un documental musical sobre los Cypress Hill. Sí, o algún videoclip, ¿eh? No estoy seguro si documental... Es un largo, creo, ¿eh? Es un largo, sí. Documental que se llama... Yo te lo digo porque él hizo también antes... Sí, videoclips, lo sé. Antes de empezar a hacer, digamos, estas películas tipo Negociador, Italian Job y así, hizo una buena pila de videoclips, entre ellos pues a Ice Cube, a Dr. Dre, y creo recordar que quizás alguno de Cypress Hill cayó. Pues también. A los Cypress Hill les dirigió el documental Still Smoking en 2001. Vale. O sea, bueno, según tengo documentado aquí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues este Straight Outta Compton nos cuenta un poco cómo nace el grupo NWA. Niggas with Attitude. Sí, señor. Y cómo explotan de alguna manera el gangster rap o el rap de bandas o por decirlo de alguna manera. Rap gangster. Y bueno, pues aquí le voy a ceder la batuta, aunque yo haga algún aporte, porque realmente, aunque he visto la película, y gracias a la película me he enterado de muchas cosas que desconocía del rap, que luego ahondaré, es que porque... Si algo tiene interesante este de Aura Compton es que es... ilustrativa para los rappers, tanto o hip hoppers, tanto de nueva escuela como de vieja escuela, aunque en NWA cuando salieron eran nueva escuela en aquel momento, sí, pero también han pasado casi 30 años. Pero también yo la veo muy interesante para cualquier espectador o espectadora que tenga curiosidad sobre el mundo de la música y sobre ese mundo que a veces es un poco críptico, que yo lo veo que es críptico, que es el mundo del hip hop para, pues, para gente que no está muy metida adentro, ¿no? Y realmente, pues, NWA, porque al fin y al cabo Straight Outta Compton no deja de ser más allá que un biopic de la banda, pues realmente surgieron en un momento en el que pues era una... era muy difícil, digamos, salir adelante en la industria musical como afroamericano, y realmente pues ellos empezaron pues con un pequeño sello, Ruthless Records, y estamos hablando de Ice Cube, MC Rem, Eazy-E, DJ Yella y Dr. Dre. Los dejo, los digo los cinco. Has dicho los cinco. Y ellos empiezan con un pequeño sello que Eazy-E, que digamos en su... en su época pre-NWA, pues es un camello de barrio, es un dealer, vende droga a pequeña escala, y con unos pequeños ahorritos que tiene de estas actividades poco legales, pues el tío decide invertir en esa música que están haciendo algunos de sus colegas, y a partir de ahí pues empieza un poco a crecer el núcleo del grupo, y un poquito más adelante pues conocen ya a un blanco avispado manager llamado Jerry Heller. Además, que, judío, como suele ser este tipo de... Bueno, eso supongo que es una coincidencia, no sé si tiene que ver. Bueno, manager, ¿no?, y judío tienen bastante está común. Está muy relacionado, sí, ¿no? Igual, pero bueno, yo simplemente quiero pensar que Jerry Heller era un tipo que ya tenía muchas tablas en el mundo del espectáculo, había llevado bandas de rock, había manageado a incluso a algunos nombres que no recuerdo, pero ilustres dentro del... Bueno, en la película incluso llega a decir, no sé si es cierto, a Elton John, a... O sea, sí, sí, me refiero que el tío como manager pues sí que había un poco pues llevado a algunos nombres ilustres en su pasado. Él anda buscando savia nueva y acaba viendo en estos jovenzuelos negratas en NWA pues un negocio potencial, aunque a todas luces puede parecer a primera vista pues un suicidio económico también, ¿no? Meterte con esta gente que viene de una procedencia humilde, de una procedencia un poco pues de barrio, bueno, del gueto, realmente medio, es así, medio bajo, medio barrio degradado, y que realmente pues sí que tienen mucho riesgo, pero también tienen mucha energía y muchas cosas que decir, ¿vale? Decir que realmente Straight Outta Compton, aunque también es un... O sea, en su rasgo general es el biopic del grupo, es también un homenaje velado al único miembro fallecido de la banda, que es Eazy-E, que murió, pues eso, a mediados de los 90, creo recordar, en teoría de SIDA, según dicen las crónicas y las biografías. Y evidentemente, pues la película, que está producida, entre otros, por el propio Ice Cube y por, en parte, Dr. Dre, aparte de algunos productores más, pues ellos han querido un poco rendir un poco homenaje a la figura de su ex compañero fallecido. Con esto que quiero decir, que realmente este Straight Outta Compton es una peli bastante dura, pero no dura porque la hayan querido endurecer, simplemente con contar, con mostrar las anécdotas, las desventuras, las aventuras que los NWA sufrieron en sus carnes en su corto espacio de tiempo como grupo musical, ya da para que la película sea súper frenética, súper original, que te deja unas cuantas veces a cuadros si no sabes o no conoces la biografía del grupo, y que, a pesar de todo ello, pues sí que... Yo ahí doy un poco ya mi opinión. Creo que la figura de Eazy-E pues se ha suavizado un poco, porque Eazy-E era, digamos, aparte de que era el camello del grupo, o el ex camello del grupo, porque supongo que lo dejó cuando empezó a ganar dinero con la música, pero también era un poco la figura del enano cabrón, con todos los respetos para él, dentro del grupo, ¿no? Yo a mí siempre, Eazy-E en vida, siempre me había recordado a, no sé si os acordáis de la serie de dibujos Eras una vez el hombre. El malo con el mechón de pelo para arriba. Exacto, pues estaban el tiñoso y el canijo. Pues sí, el canijo negro, ¿sabes? Un poco el cabroncete pequeñajo que siempre decía la suya y siempre pinchaba en las letras, a su modo, en el rap, pero que siempre me recordaba a mí esa figura un poco, ¿no? Y aquí, pues ese perfil un poco puntiagudo, pues se ve en algunos momentos, pero se ha suavizado bastante en la película, supongo que para rendir un poco memoria, de, digamos, de mostrando las cosas buenas que hizo Eazy-E por el grupo Y algunas malas también, porque sí, de hecho ahí se carga toda la lana prácticamente. De hecho, la película está bien porque retrata en la vertiente positiva, pero también en la negativa, al grupo y a sus componentes. De todas formas, yo creo que ahí Ice Cube ha sido productor. Entonces, Ice Cube es el que sale mejor parado, en el sentido... Y Dr. Dre, pues también. Y Dr. Dre también, sí. De hecho, porque son los que se dan cuenta que Easy realmente es el que pone primero el dinero para sacar el proyecto adelante, pero luego no reparte con sus compañeros como se debe. Exacto, porque tiene un trato, pues, digamos, bajo mano con el... Con el productor. Con el manager, Jerry Heller. Correcto. Bueno, lo primero que destacaría yo de la película, para el profano en el tema, es que a pesar de su duración, cercana a las 2 horas y media, la película es muy amena. La película... Me alegra oírte eso. No, la película entretiene y la película mantiene el interés. Además, como bien dices, para el profano, como no sabes los acontecimientos, cómo se van a producir y a dónde van a ir a parar y qué es lo que van a producir en cada momento... Pues realmente la película es entretenida, te da una visión desde el lado, digamos, menos favorecido de los estratos sociales más bajos, de cómo era la realidad en Estados Unidos para los negros, para los afroamericanos, a finales de los 80, de realmente el racismo que había en la policía, incluso de los propios agentes negros que lograban entrar en la policía, sí, y para caer en gracia a los blancos, eran los peores y los más racistas de los policías que iban a asediar a los barrios, a veces con razón, pero a veces sin razón. O sea, realmente sí que es verdad que los otros no eran unos angelitos, porque la prueba la tenemos en la cantidad de raperos de la época que acabaron muriendo tiroteados, que luego hablaremos porque uno de los personajes que sale en la película, que es Switch Knight, dicen, por lo que me he informado luego, que pudo tener que ver con la muerte de Tupac y con la muerte de Notorious B.I.G. Ahí lo dejo. Pues sí, señor, o sea, te has informado bien. Bueno, pues realmente pues ese perfil sociológico de lo que era la sociedad afroamericana y cómo se la restringía, cómo se la puteaba y les hacían estar en el gueto y no molestar, no levantar la voz, pues queda muy patente. Y además, incluso, cómo se les trataba en los diferentes estados de Estados Unidos. Exacto. Uno de los momentos álgidos de la película para mí es el concierto de Detroit. Hombre, es brutal. Y cómo en Detroit los quieren, de alguna manera... censurar. Censurar, sí. Tal cual. Les dan unas consignas para que ellos no excedan los límites que les quieren poner la policía de Detroit. Y bueno, como salen ellos al escenario y se lo pasan todo por el forro. Por el forrico y además un poco pues forjando la leyenda que es ahora NWA, ¿no? Porque realmente igual podéis pensar que leyendo las letras traducidas de estos artistas o viendo un poco la película podéis pensar y decir, joder, igual lo han exagerado todo un poco, pero es que realmente... Ellos simplemente no es que fueran especialmente geniales escribiendo, pero reflejaban bien lo que vivían. Y con eso consiguieron hacer, pues eso, una bomba musical, podríamos decir, ¿no? Y de hecho, el NWA, digamos, o sea, empieza como un grupo de 5, pero enseguida es el típico grupo que en el que hay diferencias dentro de él y que se separan y digamos que... la genealogía musical que ha generado NWA como grupo y todo lo que ha salido después de él en sus diferentes ramificaciones cuando sus componentes han hecho cosas en separado o combinados, pues da totalmente una constelación de trabajos musicales dentro del rap de los 90 muy grande y muy difícil de abarcar. O sea, tenemos ahí... estamos hablando de que el primero que sale del grupo es Ice Cube, porque no está de acuerdo con los tratos del Jerry Heller, pero luego también Dr. Dre conoce a Suge Knight, también se lleva mal con Suge Knight y sigue por su lado, luego se vuelven a unir, luego se vuelven a separar, en fin, que me refiero que es un va y ven y un tejemaneje que todo es que en todo este trayecto, digamos, de uniones y separaciones se va trufando con temas musicales, con colaboraciones, con álbumes, con EPs, y me refiero que es como una especie de entre comillas, de explosión de rap californiano, ¿vale? Porque el gangsta rap también se hacía en la costa este, en otras ciudades de Estados Unidos, pero realmente con NWA es, digamos, con cómo este, digamos, tipo de rap llega, trasciende a las barreras de los propios aficionados al hip hop y pasa a los aficionados en general de la música, de cualquier estilo musical, a sonar en radios, con sus complicaciones también, porque el grupo tuvo varios problemas con varias de sus letras por su, en teoría, explicitud, y ellos pues hicieron realmente uso de su derecho a expresarse libremente, pero bueno, las autoridades parece ser que no querían que se expresaran tan libremente, no sé. Correcto, lo que pasa es que todo esto lo que hacía era darles a ellos publicidad. Eran, exacto. Su lema era que hablen de nosotros aunque sea mal, porque realmente luego ellos apelaban siempre pues a la libertad de expresión y realmente, pues claro, tampoco se podía desdecir el gobierno de una constitución y una carta magna que preveía la libertad de expresión por encima de todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que llama la atención poderosamente es, sobre todo, el acierto de ese casting, que para mí es brutal. Es brutal porque han buscado a unos actores que, además de interpretar muy bien, realmente físicamente se parecen mucho a los propios músicos. Uh-huh. en su etapa, digamos, juvenil, ¿no? De hecho, pues el que me ha llamado más la atención y luego he entendido por qué ha bueno. sido el Oshie Jackson Jr. Oshie. Que es quien hace de Ice Cube, porque uh-huh. realmente es hijo de Ice Cube. Es hijo de Oshie Jackson, del mismísimo Oshie claro, Jackson. Y claro, es que aparte de físicamente parecerse mucho, es que tiene gestos, tiene... Porque claro, como Ice Cube estamos acostumbrados a verlo en la faceta de actor también. También. Pues es que tiene muchas cosas tiene que recuerdan a su padre, ¿no? Tiene mucho deje y de hecho, o sea... yo supongo que estando Ice Cube como productor era una opción que se podía valorar. Simplemente, o sea, no penséis que aquí se ha hecho un ejercicio, digamos, de enchufe, porque realmente al Oshie Jr. lo probaron, vieron que funcionaba y lo cogieron. Pero, por ejemplo, intentaron también hacer lo mismo con uno, no sé si uno o uno, o uno de los varios hijos que tiene Eazy-E, y no dio el perfil porque realmente, o sea, hacer una película de 2 horas... Si no eres actor o no tienes mucha experiencia, es un marronazo que flipas y cualquiera no puede pasar esa prueba, ¿no? Pero Oshie Jackson Jr. la pasó y ahí ha quedado inmortalizado haciendo un papel súper atípico, porque pocos actores pueden presumir de que han hecho de su padre en la pantalla grande, ¿no? Que también es súper irónico también, sí, la cosa. Sí, así es. Luego también Jason Mitchell está excelso como Eazy-E. Sí, de hecho hicieron una muy buena elección. Porque a pesar de que no es hijo del difunto Eazy-E, realmente sí que pone el tinte, digamos, serio y dramático que requiere este personaje en algunos momentos de la película. Aún así, como ya os lo he comentado antes, lo veo como que lo han suavizado mucho el personaje de Eazy-E, y que aparte Eazy-E, el verdadero Eazy-E, físicamente era un poco más esmirriado y canijo que el propio señor Mitchell, ¿no? Pero bueno, da el perfil, al menos. Y luego también destaca pues Corey Hawkins haciendo de Dr. Dre, porque digamos que aunque el grupo son 5, durante toda la función los que tienen el protagonismo ganado y el minutaje importante son Dr. Dre, Eazy-E y Ice Cube. Sí, a ver, también hay que decir que a nivel musical, no a nivel ya peliculístico, si cogemos y ponemos en la balanza de la importancia las actividades musicales de cada uno de estos integrantes del grupo, realmente pesan más las de los protagonistas, estos que hablamos, de Ice Cube, de Dr. Dre, de Eazy-E. También es verdad que Ren y Yella tuvieron su papel, pero claro, Ren sobre todo también escribió muchas letras, porque Ice Cube era el letrista principal del grupo, pero después iba Ren y rapeaban todos menos Yella. Me refiero que Dre también rapeaba sus trozos antes, luego dejó de rapear y se dedicó más a hacer producción musical. Me refiero que Ren también al menos a nivel, digamos, letrístico, hay que reconocerle pues esa importancia que tuvo en el grupo y que aparte pues fue una de los ganchos que tuvo el grupo, ¿no? Que esas letras tan explícitas y tan impactantes, narrando episodios de experiencia vital, al fin y al cabo. De eso se habían quejado en algún foro que he visto que opinan sobre la película, sobre todo del tema de Ren más que de Yela, porque uh-huh. dicen que Ren sí que fue un elemento muy importante. A ver, y se relega a un papel como Yela, casi de comparsa Ice-E. De hecho, son los dos que se quedan con Ice-E cuando los otros dos, Dr. Dre y Ice Cube, abandonan el sello. Muchas letras de Ice-E pues estaban escritas por Ren. Y aparte, Ren es un MC que ha sido injustamente infravalorado en la historia del rap. También eso era es un tipo que también tiene mucho interés a nivel rapológico para los hip-hoppers. Y realmente es una figura a reivindicar. Casi después, o sea, aparte del rollo NWA, quizás el MC de culto de NWA pues podría ser MC Ren, tranquilamente. Esto, hemos dicho, digamos, el reparto, digamos, de los tres principales, pero luego también están Neil Brown Jr. como DJ Yela en el plano actoral y Aldis Hodge, como el propio MC Ren, que aquí estamos comentando. Pero, digamos, el nombre, Jordi, supongo que ahora es lo que te tocaba decir ahora, ¿no? Que el nombre más mediático, más conocido de todo el reparto de State of Compton, pues no es negro. No, es un jodido blanco. Y es Paul Giamatti. De todas formas, Paul Giamatti está correcto, está muy correcto. Bien. Pero yo creo que está correcto porque además es un complemento. Aunque tiene un papel importante, no hace sombra al resto del reparto. Hace su papel ahí. Con lo cual, correcto, sí. Desde luego es el nombre más mediático y con más tablas. Pero yo creo que sabe estar en su lugar y tener sus momentos, que los tiene, pero sin tampoco intentar apoderarse de la función, porque aparte de que es una película muy coral, no creo que sea necesario. No, para nada. Y que realmente, o sea, chapó por Giamatti por meterse en este berenjenal lleno de negratas, pero también su papel, o sea, es más importante a nivel conceptual que actuacional, porque realmente le hace de este manager que tiene NWA al comienzo, Jerry Heller, que fue un, pues eso, un manager que exprimió, por decirlo así rápido y mal, las arcas del grupo cuando ellos todavía no sabían mucho de terminología de contratos, terminología legal y tal, y se aprovechó un poquito de estos chavales del barrio que estaban con mucha energía pero con pocos conocimientos legales. Decir que el Jerry Heller real se ha quejado profundamente de cómo lo han retratado en la película. Pero bueno, eso quiere decir que quizás han hecho un buen retrato de él. Y aparte, yo querría destacar un tipo más en el reparto, porque es un poco una sorpresa, por lo menos por mi parte, creo que también es una sorpresa general, y es la actuación de un desconocidísimo actor llamado R. Marcos Taylor, que es el actor que hace de Suge Knight, del capo del sello Death Row Records, que es, digamos, el sello donde se cobija Dr. Dre y la gente con la que empieza a colaborar Dr. Dre a mediados de los 90, después de acabar con NWA. Y estamos hablando de que Dr. Dre, por aquellos momentos, pues conoce a un jovenzuelo llamado Snoop Doggy Dogg, a un tal Tupac, a The Dog Pound y a unos cuantos artistas más que, pues como él se acaba metiendo pues con este Suge Knight en Death Row Records, pues a él se lleva a todos sus artistas potenciales con los que va a colaborar. Digamos que Suge Knight era un... O es, porque lo es. Y de hecho Suge Knight ahora nos puede escuchar y nos puede mandar un matón tranquilamente, porque este tipo es un gángster también, de verdad. O sea, Suge Knight es el personaje más siniestro de Straight Outta Compton, pero creo que la realidad con la ficción se lleva muy poca distancia. O sea, Suge Knight es un mal bicho, así diciéndolo rápido y mal, y realmente el tipo pues sí que se aprovechó del talento y de los platos rotos de NWA para hacer un beneficio, podríamos decir que incluso demasiado extremo de lo que le correspondía como simplemente dueño de un sello. De hecho, con esto me quiero referir que si algunos artistas se escaparon de la órbita de Jerry Heller porque les chupaban la sangre, luego fueron a que les chupara la sangre Suge Knight en Death Row Records, ¿vale? O sea, que me refiero que... Además, con unos métodos bastante peores, ¿no? Chungos, sí, con un trato muy, pues, muy barrio bajero en el sentido chungo, muy de coacción, muy de violencia, muy de tío chungo, de verdad. Y de hecho, Suge Knight está vivo ahora, pero no sé por qué está vivo, porque creo que hay mucha gente que no le tiene mucho aprecio en el mundo de la música y fuera del mundo de la música. Y aquí, pues, queda también muy bien retratado, o sea, porque podríamos decir que es el tipo más oscuro, con diferencia, de toda la película a nivel de personajes, y que el señor R. Marcos Taylor, a pesar de no ser un actor con experiencia como actor, lo borda en la película porque queda chunguísimo el pavo. De hecho, el señor Taylor ha hecho muchas cosas como extra y como sustituto en escenas de acción, de películas de acción y tal, pero me refiero que no tiene, en teoría, grandes dotes de interpretación, al menos hasta el momento, pero aquí digamos que se pega un papelón, para mi gusto. Y eso, pues, también que quería decirlo. También quería apuntar otra cosa sobre el reparto, más que nada porque tiene que ver también con un... Es un punto mediático, y es que también tenemos a una chica en el reparto, a una señora llamada Alexandra Shipp, que creo recordar que hace de compañera de Ice Cube, si no recuerdo mal, pero podría fallar, y que es la próxima Ororo Munroe, a.k.a. Tormenta de los X-Men, en X-Men Apocalypse, en la próxima película de los X-Men, y donde vamos a tener a una Tormenta, a una Ororo, con ese look que lucía en los cómics a finales de los mediados finales de los 80, que es decir, con pelo punk, con toda su melena cresta. Afeitada cresta, la cabeza menos la cresta. Exacto, central. Ella toda ya morena, africana, espléndida, y su cresta de melena blanca. Y pues Alexandra Shipp la vamos a tener de esta guisa en la próxima de los X-Men. Decir que también a nivel ya de un poco de nombres ilustres, porque de hecho esta película es sobre NWA, pero salen muchos otros rappers que a veces los tienes que buscar como en el encuadre secundario de la escena y tal y cual. Pero tenemos, aparte de Tupac y Snoop y el señor Warren G, por ejemplo, tenemos también a The Doc, que The Doc era un tipo de Texas que estuvo muy cercano a NWA y a Dr. Dre, y que era también uno de los que escribía algunas letras. Hizo algún álbum a principios de los 90 bastante interesante, luego tuvo un accidente de coche que le jodió la carrera musical y tuvo que parar, pero también él es uno de esos, él era, digamos, el amigo que conocía a Suge Knight y que introdujo a los restos de NWA en la órbita de Suge Knight. No sé si recuerdas este actor. Pero bueno, también tenemos a... ¿Es el que tiene el accidente de tráfico que dicen que le afecta la garganta? Sí, es este, creo. Sí, es este. Sí, que eso sale retratado al final también. Pero luego también tenemos, pues eso, a Chuck D, por ejemplo, de los Public Enemy, porque cuando Ice Cube se marcha de NWA, se va a grabar su primer disco en solitario en Nueva York. Y contacta con The Bomb Squad, que es el grupo de productores que en esos momentos lleva a Public Enemy, y se graba en su estudio, pues, parte de su primer disco. Me refiero que con esto también tenemos, el que quiera buscar más referentes del rap estadounidense, la película está totalmente trufada, ¿no? Luego también tenemos a The Lynch Mob, que era una crew que tenía Ice Cube después de NWA. Yo creo que Arabian Prince sí que sale. De hecho, está digamos... reseñado en el reparto de la película. En algunos sitios, tú, Jordi, me has comentado antes fuera de micro que se criticaba que no saliera Arabian Prince. Quizás no sale con el peso que debería salir, pero quizás les deberíamos preguntar por ello a Dr. Dre y a Ice Cube, que por qué no han puesto a Arabian Prince más en la película. Que a veces también estamos pensando, claro, esto es una adaptación, un biopic de una historia de un grupo, pero es que la mayoría de la peña que sale en la peli todavía está vivita y coleando. Y me refiero... Sí, no, y puede haber sus tiranteces, claro, puede haber sus puede malos no se, rollos y a lo mejor no, se no lleven, interesados, puede que no se lleven bien, o puede que dices, oye, es que ahora tengo un contrato con este sello y si me sacas aquí me tienes que pagar por sacarme, o mil historias. No sabemos qué alcance, digamos, de legal puede tener sacar a según qué gente en la película, ¿no? Y luego también tenemos al señor Alonso Williams, que es... el que al principio de la película es el dueño de ese, Garito, club, sí. De ese club donde van Dr. Dre y DJ Yela disfrazados de tíos fresh a pinchar electro-funk de principios de los 80. Música para hacer el amor, porque no quiere música sí, para que exacto, se peleen. Quiere exacto. música para hacer el amor y en cuanto el otro sale a fumar un cigarrito, aprovechan y ponen, se ponen a hacer ahí... gangsta rap, ¿no? Exacto, muy, muy interesante la figura. Alonso Williams pilla un poco de cacho en la película también, el pobre, pero hay que reconocer que tuvo su importancia porque junto a Dr. Dre y a DJ Yela formaron, antes de Niggas With Attitude, un grupo que se llamaba World Class Wrecking Crew y que también pues, tuvo su importancia en la escena pre-gangsta rap de California en los 80. ¿Qué más cosas podemos decir como conclusión de esta película? Pues que aparte de que se puede recomendar, de que realmente todas las flores que le echan no son infundadas, pues que tenemos una película de negratas cabreados que rapean movidas rechungas, que tiene una nominación para los Oscars. Para los Oscars, sí, señor. Es un poco raro, pero bueno, también hay un poco de polémica en esta... Sí, porque ha tenido una y no ha tenido más y hay ciertos actores y directores negros que quieren hacer boicot a los Oscars de este año. Es que la cosa ha traído un poco de cola, no solo creo que por este Taura Compton y presente. No, en general por la poca representación exacto. o representatividad de los negros en las nominaciones. Claro, y yo es que esto me retrotrae, Jordi, al momento de principios de los 90 en los que Ice Cube deja al grupo y, entre otras cosas, cuando se va a grabar en solitario por ahí con estos de Public Enemy y tal, no sé si fue en el... sí, es en el disco Fear of a Black Planet de Public Enemy, hay una canción que se llama Born, Hollywood Born, en la que Ice Cube, Chuck D y Big Daddy Kane, que es otro rapper de la costa este, digamos, critican el papel, digamos, de comparsa secundario que han tenido los afroamericanos en la industria del cine, mayoritariamente manejada por blancos. Hasta hablamos del 91-92, que tampoco hace tanto. Y llegamos a 2016, tenemos la película de Taura Compton y resulta que todavía no se ha purgado del todo el asunto. Y con esto me explico lo de la nominación de Taura Compton. Taura Compton solo tiene una nominación que es al mejor guión original, creo recordar. ¿Qué le pasa al mejor al guión original de Taura Compton? Pues que lo han escrito tres blancos. Curiosamente. Entonces, claro, es una película de negratas a saco, de que retrata la vida de este grupo musical y resulta que, a ver, yo creo que es una ironía y que tampoco le vamos a sacar punta por ello, porque la película está bien guionizada, todo hay que decirlo, pero claro, es una coincidencia un poco así extrema de que una película tan negrata, pues... Bueno, pero llama la atención que siendo el director negro y los productores negros, contraten a blancos para hacer el guión. O sea, quiero decir, bueno, es algo premeditado, no hay que poner paños calientes, algo que no los necesita. No, para nada, porque de hecho, o sea, yo creo que hay mucha gente que aprovecha estas coincidencias para sacar punta donde no se debe. Yo creo que en la película... Tal cual se expresa con mucha claridad pues la situación de los afroamericanos, la situación de la policía, la situación de la industria musical. Además, el racismo de la policía queda patente durante toda la película. Se reparte para muchos sitios en la película. Sí. Que si algo bueno tiene bueno Taura Compton es que reparte para dar y regalar. Y oye, pues que los chavales sean blancos, pues tampoco pasa nada. Yo qué sé, que me refiero que todos tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? de las etnias y que el color ese no existe, que al final es todo una invención de los genes, ¿no? Que se adaptan ahí por climatología según qué ambientes y a otros no. Y ya está, pero sí que es verdad que este punto irónico se ha aprovechado pues para incendiar un poco Hollywood. Pero a ver, que si no es este caso, puede haber otros que realmente sí que podrían justificar el enfado de cierto sector de la industria del color oscuro, más bien, ¿no? No sé, ¿qué te parece a ti? Sí, en fin, yo destacaría dos cositas más. Una es que cuando Ice Cube abandona NWA, él se va a hacer su disco en solitario, saca su disco y en su disco no hay ninguna crítica a su anterior grupo, pero en el nuevo disco de NWA, porque el primer disco que sacan es Straight Outta Compton, por eso se llama así la película, sí que hay unas críticas veladas a Ice Cube en las letras. Entonces a Ice Cube le da la ira y en Ice su, Cube tiene muy mala hostia. En su segundo disco en solitario hace una letra hiper explícita que además sale en la película criticando divertidísima por criticando cierto. A sus antiguos compañeros de una manera, bueno, que los otros rápidamente sale el manager diciendo nos vamos a querellar contra el cabrón de Cube, no sé qué. Porque realmente empiezan una guerra dialéctica con algo tan rapero, como una especie de duelo de gallos a lo bestia. Es que, a ver, Jordi, yo te voy a decir una cosa. O sea, bueno, ese tema al que te refieres, el de Ice Cube partiendo, cardando lana sobre sus antiguos compañeros, se llama No Vaseline. El título sí, ya señor, No Vaseline. El título ya lo dice todo también, a poco que sí, porque además es el estribillo y además... Exacto. Pero yo quería puntualizar que en esa época en la que, evidentemente... Artistas tenían problemas entre sí o se querían criticar y tal, cogían y sacaban una canción criticando al otro. No había internet, no había foros, no había YouTube. Simplemente, si tú tenías algo que decirle a otro, cogías y grababas una canción y la sacabas y la tenías que editar en un sello porque si no, no se podía oír. ¿Qué era pasa? La pelea de gallos grabada. Era, digamos, la realidad antes del puto internet que ha jodido muchas cosas y, entre otras, pues ha jodido, en teoría, la integridad de los artistas a replicarse mediante canciones. ¿Qué pasaba? Que cuando uno sacaba una cosa sobre otro, pues el otro seguramente le quería responder. ¿Y qué hacía? Pues sacaba otro disco y la gente estaba esperando a que saliera el disco del otro. Para ver la réplica. Porque a ver qué decía el otro, que no sé qué. Y muchas veces, pues o se sacaba un maxi single y se metía en la cara B de la canción, o se esperaba el álbum, que siempre tardaba más. Pero me refiero que había una especie de, entre comillas, de pacto entre caballeros rappers y las cosas salían grabadas. No, no hay en el escenario que se me olvida que me lo he preparado para este momento y luego no, eso quedaba ahí registrado y salía con sello y con licencia y con todo el rollo. Me refiero que era una forma de dirimir diferencias que ahora se ha perdido. No, que además ahora hay un archivo y un registro discográfico de todas las diferencias. Exacto. Y de cómo las dirimieron, ¿no? Exacto, y de hecho se puede apreciar quién sale, digamos, victorioso en esa diferencia de criterios, pues por su ingenio, o por su mala leche, o porque rapea mejor, o porque lo dice de mejor forma. De hecho, a ver, No Vaseline es mitiquísimo, de hecho está muy guay que la hayan reproducido prácticamente la canción en la película, porque realmente, o sea, el tío, o sea, el Ice Cube les pega a sus antiguos compañeros unas patadas voladoras en toda la jeta a nivel lírico, que dices, joder, el Ice Cube, ¿no? ¿Cómo las gasta? Mejor no lo criticamos. En fin, y ya como colofón, desde mi lado profano sobre el rap, decir que a mí, entre otras cosas, aparte de poder conocer un poquito mejor este mundillo que desgrana Javi cada martes en su distrito Apache, me ha hecho ver lo equivocados que estamos, los que no conocemos el tema, por las referencias externas que nos llegan del mundo del rap. Porque yo tenía catalogados al señor Ice Cube y al señor 50 Cent en un mismo grupo de raperos que se pasan a protoactores o actores. Y al menos para mí, con Straight Outta Compton, el señor Ice Cube se ha ganado un respeto de que es un tío que era un buen letrista, es un buen cantante de rap. Sí, lo sigue siendo. Inició un movimiento que luego ha perdurado y ha dado muchos otros raperos que han salido de ahí. Y que solo por eso, pues evidentemente, no sé si un experto en rap podrá decir si eso es así o no, musicalmente tiene mucha ventaja sobre el señor 50 Cent. Que además creo que es... Muchísima, muchísima. Que además creo que también muchísimo. Es peor actor que el señor Ice Cube. Ah, esa o sea, es otra que esa ya es otra, pero ya eso sería más en el término cinematográfico. Sí, de hecho, a ver, Ice Cube como letrista, yo creo que cuesta que le pillen muchos otros rappers metidos actores. O sea, la mayoría que se han metido, digamos, ha sido por razones, pues eso, más comerciales, más de aprovechar la ocasión que se presenta porque es una figura pública conocida y cosas de estas. Y Ice Cube realmente, a ver, pensar que el tipo empezó, si no recuerdo mal, con Boys in the Hood, del John Singleton, la primera película, que es una película bastante chunga, que es de esos años, de cuando todavía, pues cuando rompió con el NWA. De hecho, hay alguno de los temas que no, se llama así, por en eso, homenaje a la película, ¿no? Por eso que me refiero, que la película es del 90-91, no, ahora no recuerdo bien, y también es bastante chunga, y las cosas que les pasan a los chicos de Boys in the Hood, pues salían en las letras de Cube y de Ren en esos momentos. Me refiero que lo que no le puedes quitar a Cube es que esa autenticidad del origen y de haber vivido, por mucho que ahora sea un tío que vive, supongo que de puta madre, con sus milloncejos, pero que ha salido de la base, ¿sabes? Ese tío pues iba al instituto, lo que cuentan en la película, ¿no? En el autobús de la high school, y un tarao paraba el autobús con una pipa y se le cruzaban los cables y podía montar ahí la marimorena, ¿no? Así en plan gratuito por la mañana y con desayuno barato. Pero pues bueno, nos hemos pasado del tiempo con Straight Outta Compton. Es que da para hablar esto, ¿eh? Y bueno, pues nos vamos a despedir, supongo, con otro tema de la película. ¿Cómo no? Straight Outta Compton tema es un tema mítico, pero es que hay otro tema que también es... Hay muchos míticos de esta gente, pero claro, Fuck the Police, con las ampollas que levantó y con todas esas repercusiones a nivel político, judicial y policial que tuvo, pues no deja de ser otro himno. Así que nos marchamos con Fuck the Police, Niggas with Attitude, en pleno efecto, y nos marchamos hasta la semana que viene. Esperemos que con el equipo al completo, y que, no iba a decir que la fuerza nos acompañe, pero que a partir de este programa igual vais a empezar a escuchar un poco más de rap y todo, no sé. A ver, después de haber oído al Jordi, yo me congratulo de haber querido traer esta película a Sin Audiencia y no solo al Distrito Apache. Así que hasta la semana que viene. Adiós. Vale, morgulis, motherfucker. Right about now, NWA court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police, coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe-to-toe in the middle of a sale. Fucking with me, cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape.